Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos a nuestra disposición los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Tenemos en División de Honor la jornada 16 y en Primera División la jornada 18. Nos quedamos con los horarios de la División de Honor el viernes en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Panteras Morgans Marca 91, a las 9 Brille 1979 Viajes Gran Mundo Tour y a las 10 Revolución Kiss Cotrujillo Construcciones Autoescuela Celia. En el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 10 y cuarto de la noche, Autoservicio La Plaza, Paz Álamo. Y por último, en el Pabellón, ya el sábado, en la jornada del sábado a las 10 de la mañana, tenemos un qué de qué Estudiantes. En Primera División, jornada 18, el viernes, en la Reina Sofía, 8 de la tarde, Construcciones y Reformas G&G APP Pymes, a las 9 de la noche, UAS Club Deportivo Celtas, y a las 10, Benaocaz Nazarí, Corte Aguilar. El sábado, en el Pabellón, a las 9 de la mañana, Oasis Launch Fran Generali, a las 11, Impala 1987 Infosama, descansa La Placita. Y la clasificación en cada una de estas categorías está de la siguiente manera. En División de Honor, Estudiantes manda con 40 puntos, 39 tiene Quedeque, 36 Pap Álamo, 22 Revolución Quisco Trujillo Construcciones, 22 Panteras, 21 Morgans Marca 91, 19 Autoservicios La Plaza, 9 Autoescuela Celia, 9 Viajes Gran Mundo Tour y 6 Brille 1979. Por lo tanto, vemos que el duelo de este sábado a las 10 de la mañana en el Pabellón entre el primero y el segundo va a decidir, seguramente, con casi total seguridad, puede que tenga una incidencia importantísima en lo que es el título de liga, ya que entre ambos solo los separa un punto, y Paz Álamo también está ahí al acecho de lo que pueda pasar en este choque. En División de Honor, Construcciones y Reformas G&G manda la tabla con 42 puntos, 40 para La Placita, 34 Oasis Launch Paz, 32 Corte Aguilar, 26 Infosama, 20 Fran Generali, 18 UAS, 14 Benocan Nazarí, 9 Club Deportivo Celta, 6 Impala 1987 y 3 APP Pymes. Observamos también que todo por decidir todavía en esta Primera División, igualdad por lo menos hasta este momento, lo que es la competición liguera, hasta esta jornada en la que se encuentra la competición liguera. Eso sí, hay que destacar que estos dos equipos de primera división, los dos primeros, Construcciones y Reformas G&G y La Placita, llevan un partido más que el resto de equipos de la categoría, de excepción de Corte Aguilar, que también tiene 16. Estos tres equipos todavía tienen que descansar y, por lo tanto, bueno, hay algún equipo como el APP Pymes que también ha disputado 16. Queremos decir que todavía no tienen todos los equipos disputados el mismo número de partidos. Ya iremos informando conforme vaya avanzando la competición. Hoy nos vamos a quedar hablando de fútbol. Ya saben que, bueno, pues parece ser que, sobre todo ya en las categorías inferiores, también en las mayores, las competiciones ligueras están llegando a su fin. Los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva cerraron ya su temporada, su liga, y de los equipos de cantera, el primero en hacerlo fue el Deportivo Ubriqueño Juvenil, que milita en el grupo cuarto de la cuarta andaluza. En este caso, pues fue a finales del pasado mes de abril cuando echó el telón con la disputa de la última jornada de liga. Una última jornada en la que además el Deportivo Ubriqueño, que ha terminado en penúltima posición, se medía al campeón, al ya campeón, Espera, y un partido muy emocionante que terminó con empate a 3 en el marcador. Una buena manera de despedir la temporada para un equipo nuevo, porque ha sido el primer equipo de categoría juvenil que logra sacar el Deportivo Ubriqueño y, por lo tanto, su primera temporada en esta categoría tan, tan exigente. Vamos a hablar de este equipo y lo vamos a hacer con el que ha sido su entrenador esta temporada, con José Luis Favero, al que ya saludamos. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Con un trepidante empate a 3 goles ante el líder Espera, cerrasteis esta temporada en la cuarta andaluza juvenil. En parte podemos decir que terminasteis la liga con buen sabor, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque el Espera ya era campeón de liga. Y la verdad que nos hemos quedado un buen sabor de boca, por lo menos el 3-3 con un buen partido de mis jugadores. Uh-huh. Estuvisteis por delante en el marcador hasta casi el final, ellos le dieron la vuelta en 2 minutos y ahí en el último achuchón empatasteis el partido en el descuento. Sí. Emocionante por lo menos hasta el final, ¿no? Emocionante, aparte de un día de lluvia bastante malo, pero la verdad que hicieron un buen partido. Uh-huh. Bueno, primera temporada en la que el Deportivo Ubriqueño ha podido sacar un equipo juvenil, ¿cómo valoras lo que ha sido este primer año, José Luis? Bueno, este primer año la valoración está bien porque los chavales eran también bastante jóvenes. Tenía algunos jugadores que venían del fútbol sala, que jamás habían jugado al fútbol, no habían competido tampoco. Entonces la valoración es buena, a pesar de haber quedado los penúltimos, pues ha estado bien. Porque ellos han disfrutado, no se han venido tampoco abajo, no se han aburrido por los resultados, porque hemos conseguido 13 puntos en la liga, que en otras ocasiones, en otro encuentro, pues la verdad que venían desanimados y otros venían muy contentos porque habían jugado unos buenos partidos. Uh-huh. Cabe destacar que bueno, el equipo es nuevo, como hemos dicho, la primera vez que el Deportivo Ubriqueño contaba con un equipo juvenil, e intuyo que ninguno de tus jugadores tenía experiencia en la categoría previamente, sino que la mayoría o venían de otros deportes, como tú comentas, o venían de la categoría cadete, ¿no? Exactamente, venían de la categoría cadete y 4 o 5 venían del fútbol sala, que nunca habían competido ni habían jugado al fútbol. Uh-huh. Y precisamente esos que venían de la categoría cadete, ¿podemos decir que fueron los pioneros de este proyecto del Deportivo Ubriqueño que ya han pasado en estos años, pues desde el equipo infantil que salió a cadetes y ahora ya en juveniles, ¿no? Yo entiendo que también, en cierta manera, José Luis, estas primeras temporadas en una categoría, los equipos tienen, en cierta manera, que pagar la novatada y adaptarse, teniendo en cuenta también que se enfrentan a equipos con jugadores, con niños, 1 año, incluso, como ocurre en esta categoría juvenil, 2 años mayores que ellos, y que se nota una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se nota bastante, porque yo tengo algunos jugadores con 15, 16 años y hay por lo menos 5 o 6 equipos que ellos tenían jugadores que nos llevaban una variación de 3 años, tenían 18 años casi todo el equipo. Uh-huh. Por no contar también, por ejemplo, que la UEA se aburrió y el Borno captó casi todos los jugadores de la UEA y tenían un equipo que eran, vamos, fantástico. ¿Y eso lo hizo a mitad de temporada o antes del comienzo? No, al cuarto partido por ahí más o menos. Uh-huh. Vamos, que encima de todo los rivales se han podido reforzar, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Aparte que nosotros somos un equipo también joven, estamos en el proyecto de ir a mejor, pero bueno, poquito a poco. El equipo ha terminado en la 11ª posición con 3 victorias, 4 empates y 15 derrotas. En ese sentido, ¿estás satisfecho con el rendimiento de este equipo o tú esperabas algo más de este grupo? No esperaba nada más, porque en realidad cuando a mí me lo confió el presidente José Antonio, pues me dijo que ellos venían de cadetes y que solamente empezaba con 14 jugadores, que uh-huh. en un momento no sabíamos si íbamos a terminar la liga o no, porque digo, lo mismo llega Navidades y no tengo jugadores uh-huh. en el invierno, pero al final empezaron a apuntarse uno y otro, entre un amigo llamó a otro y al final conseguí 20 jugadores. Uh-huh. Ya en enero tenía 20 jugadores y he terminado con 18, no está mal tampoco. O sea, que al principio sí tenías una plantilla o contaste con una plantilla algo corta, sí. Pero luego, habéis logrado tener hasta 20 jugadores, inscribir hasta 20 jugadores. ¿De dónde venía la mayoría o dónde han venido la mayoría de equipos? ¿Del mismo cadete o ya, como tú dices, gente que a lo mejor no tenía experiencia anteriormente en competición federada? ¿Cómo ha sido eso? Sí, algunos tenían experiencia en competición federada, por ejemplo, los cadetes de nosotros de sí. del Ubriqueño, después también venían algunos que no tenían ninguna experiencia, eran 4 o 5, venían también del fútbol sala, y algunos que también se aburrieron en la Unión Deportiva y se vinieron conmigo y tienen las puertas abiertas, por supuesto. Uh-huh. Es decir, bueno, siempre el Deportivo Ubriqueño se ha caracterizado por eso, ¿no? Por tener las puertas abiertas a todo tipo de jugadores y primar primero por lo que es el aprendizaje de los jugadores y la integración que por los propios resultados. Supongo que eso a principio de temporada te lo trasladaría la directiva y que tú ya sabías más o menos a lo que te ibas a enfrentar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El presidente me dijo a mí que el tema de los jugadores que iba a ser corto y que la filosofía del club era esa, el que hicieran deporte y que las puertas las tenía todo jugador abierta en nuestro club. Uh-huh. Mirando los números, llama la atención los... Bueno, vamos a meternos ya en cuestiones, digamos, puramente deportivas. Te decía que mirando los números, vemos que os llama la atención el número de goles encajados. Esa contundencia defensiva, José Luis, ha sido, digamos, vuestro talón de Aquiles esta temporada. No, que va. Teníamos una defensa bastante buena. Lo que pasa que hay veces que juegan con equipos que son demasiado fuertes y nos han metido algunas veces hasta 7, 8, 9 y 10 goles. Pero claro, la defensa no tiene la culpa ahí, porque es que son unos torbellinos. Por ejemplo, estamos hablando del Borno, del Espera, que te pueden llegar hasta 80 y 90 veces en un partido, porque son súper rápidos, jugadores con mucha experiencia. Entonces, ahí no puede hacer nada, ¿eh? Pero ahí la defensa no tiene la culpa. Uh-huh. Sí, sí, no, yo no me refiero a la línea defensiva en concreto, uh-huh, sino a la capacidad defensiva del equipo, ¿no? Claro, viendo... siendo el segundo equipo más goleado de la categoría, uno intuye, ¿no?, que bueno, pues parece que puede tener lagunas ahí en el aspecto defensivo del equipo, ¿no? Lagunas ha habido a veces que han estado un poco mejor, otros peor, pero claro, en el momento que te llegan con tanta insistencia, de lo que he dicho antes y vuelvo a repetir, de 80 a 90 veces, 7, 8 o 9 te meten seguro, vamos. Y más unos buenos delanteros que tienen también, claro. Un ejemplo que tú nos ponías precisamente fue el Bornense, ¿no? Además, claro, cabe destacar a lo que tú has dicho, bueno, desaparece la UEA, los absorbe el Bornense, pero hay que tener en cuenta que estos jugadores venían con una experiencia quizá una o dos categorías por encima de la vuestra, ¿no? De esta cuarta andaluza. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que incluso porque ellos empezaron, el Bornense empezaron casi al cuarto o quinto partido... si ellos fueran empezado la liga, pues casi se los fueran llevado de calle, básicamente, ¿eh?, de calle, porque claro, ellos al venirse a lo Bornense, el equipo que nosotros normalmente jugábamos con ellos en la pretemporada también, pues era totalmente diferente, porque los otros chavales prácticamente no jugaban nada, simplemente la gente que se vinieron de la UEA son los que acapararon siempre la titularidad. Bueno, y en el aspecto ofensivo, ¿cómo has ido? Los números nos dicen que, bueno, sois el equipo, el segundo también menos goleador de la categoría. También os ha costado un mundo hacer goles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí tenemos el talón de Aquiles. Pero bueno, tenemos también a Manuel, que va cada vez mejor. Manuel Martínez, que está delantero centro. También se vino de... El tema ese de la UEA también se reforzó un poco el equipo también con Álvaro Coronel, uh-huh, que también es un buen jugador también, aparte de Manolo y eso, pero vamos, que estamos un poco cortos también en el tema ofensivo, ¿sabes? Uh-huh. Oye, en líneas generales, ¿qué le ha parecido este grupo cuarto de la cuarta andaluza? ¿Ha sido una categoría más o menos igualada o ha habido grandes diferencias entre los equipos de arriba y la zona media y la zona baja? Yo destacaría sobre todo los primeros, que son el Espera, el Arco, el Bolonense y el Alcalá. Porque son equipos que son bastante fuertes. Después hay una horquilla que te daba, por ejemplo, desde el último hasta la séptima, hay unos 10 puntos, 11 puntos de diferencia, que tampoco es mucho, ¿sabes? Y no ha habido mucha diferencia. Lo único que pasa es que, claro, la experiencia de ellos, que son jugadores que llevan juntos un montón de años y prácticamente tienen 18, pues se nota en el campo a la hora de competir. Claro, esos cuatro equipos que tú nombras, entiendo que la mayoría son jugadores de segundo año, ¿no? Claro, hay algunos que ya tienen, bueno, la mayoría, a lo mejor el 90% tendría casi los 18 años. Entonces este año pues empezarán equipos nuevos también. Lo que pasa es que claro, tiene la ventaja que se refuerzan con otro pueblo alrededor también y forman un equipo bastante bueno, ¿sabes? Entiendo que si bien el objetivo de todo equipo es ganar ante todo, el vuestro en parte ha sido y es más enseñar como buen equipo de cantera, pero... ¿En qué has notado que el equipo ha mejorado a lo largo de la temporada? ¿Qué diferencia ha visto entre esos primeros partidos y estos últimos? Bueno, la diferencia es que cuando empezamos nosotros la liga, había muchos jugadores, como te he dicho antes, que teníamos que enseñarlos incluso a hacer regates, a situarse en el campo, no sabían tampoco las posiciones, y la diferencia ha sido que han terminado compitiendo bastante bien. De hecho, el ejemplo, por ejemplo, con el primero que ha ganado Lyon, espera un 3-3, sacarle al campeón es muy difícil también, ¿eh? Sí, sí, y sí. Hemos sacado con el Torno, con algunos equipos que son fuertes, ¿eh? Uh-huh. Pues claro, estamos hablando de un equipo, el Espera, que solo ha empatado dos partidos y ha perdido dos esta temporada, y uno ha sido precisamente con vosotros. ¿Qué asignatura tiene pendiente el equipo de cara a la próxima temporada? Digamos, con un año de experiencia, ¿se le podría pedir quizás un pasito más? Bueno, ya el año que viene lo diremos, porque ahora Dios dirá, ¿no? No sabemos nada, porque es pronto, porque no sabemos en agosto, cuando empiecen, los que se van a quedar de este año, y creo que pasarán casi unos 14 del cadete A, pasarán a juveniles. Entonces habrá que hacer una reestructuración del equipo y prácticamente empezar de nuevo. Porque los vamos, la plantilla con la que cuenta ya, pocos pasarán la edad, ¿no? Sí, sí, pocos pasan la edad, pero no... claro, es el ímpetu y las ganas que tengan cuando llegue agosto de seguir en el equipo, ¿no? Ahí no podemos decir nada, ¿eh? Tú no tienes la seguridad de que se vaya a mantener el grupo, ¿no? Todo no creo. A lo mejor 6, 7 sí pueden seguir. Uh-huh. Bueno, ¿qué aspectos positivos destacarías de esta temporada de tu equipo? ¿Con qué te quedas de este grupo? Bueno, pues lo principal es que es un grupo muy bueno de chavales, porque con esas edades tú sabes que tienden a echar un poco más rebelde de lo normal y esto, pero dentro del vestuario un comportamiento excepcional conmigo, con sus compañeros, sin ninguna falta de respeto, y lo que queremos nosotros, que vayan a divertirse, a jugar, y sobre todo que se lo pasen bien entrenando y estando con sus compañeros, ¿eh? A pesar de los resultados de esta temporada, pues que habéis perdido más que habéis ganado, me destacaba fuera de micro sobre todo el compromiso, ¿no? Se comprometieron y han estado todos hasta el final, prácticamente. Sí, sí, han estado todos hasta el final. Es verdad que el último partido, el antepenúltimo, ya costaba más porque ya estaban un poco cansados, pero bueno, el compromiso ha estado ahí. Hemos empezado y hemos terminado bien la liga. Uh-huh. Con sí. Todos los efectivos, vamos, que teníamos. Hemos terminado con 18 jugadores. Teníamos 20 y terminamos con 18. Sí, vamos. No está mal tampoco, ¿eh? Suele ser lo normal. No siempre hay alguno en todos los equipos que causa baja a lo largo del año por diferentes motivos, ¿no? Por motivos de diferente índole. Han sido 22 jornadas y nos comentas que se os ha hecho un poquillo larga. Sí, sí, se ha hecho un poquito larga ya porque ya los chavales, pues cada uno tiene sus compromisos. También es una edad de que están también con los estudios y todo el tema, y muchos entrenamientos se lo tienen que saltar porque el compromiso con los estudios siempre me está antes que el fútbol, ¿sabes? Entonces me veía que algunas veces íbamos 10, 12, 13, 14 a entrenar nada más. Pero bueno, dentro de lo que cabe no ha estado mal tampoco. Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta que, aunque a principios de año no, pero luego ha venido una temporada, un mes de marzo bastante lluvioso, ¿no? Marzo y abril, y que ahí hay que tener ganas también de ir a entrenar, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que ellos el compromiso lo han tenido. Algunos entrenamientos han faltado, pero la verdad que han ido a casi todos los entrenamientos lloviendo. La lástima es que cuando empieza el tiempo bueno, se ha terminado la liga. Se ha terminado la liga. Uh-huh. Claro. Oye, porque claro, acabasteis a finales de abril y ya habéis dado por concluida la temporada, o todavía seguís entrenando hasta, digamos, para hacer coincidir con quizás con el final del curso escolar, ¿o no? No, no, terminamos el 22 de abril y ya dimos por terminada la temporada ya. Uh-huh. Ya no, ni seguís entrenando ni tenéis intención de jugar partido amistoso ni nada, no surge nada. No, pensamos en un principio el partido amistoso, pero ellos me comentaron que estaban ahora con los estudios porque sí. Estábamos comprometidos y no iba a darle tiempo de ir a entrenar, que ellos querían, pero que no les daba tiempo de ir, vamos. Claro, algunos de ellos también están, supongo yo que estarán metidos por edad, ¿no? Digo yo, pues el tema de selectividad y todo eso, ¿no? Claro, claro. Y de hecho también uno de los jugadores míos que quiero nombrar también, que es Rafa Fatou, que empezó con nosotros, pero a mitad de temporada el chaval que tiene una ingeniería bastante fuerte y dice que no podía ir a jugar fútbol. Le gustaba un montón, pero claro, cada uno con los compromisos. Es uno de los jugadores que en realidad ha fallado a la mitad de la liga, pero por su gran compromiso con el estudio, vamos, no digamos, otra cosa. Por causa mayor, no podemos decir. Sí, la verdad que sí. Llegado a este punto, José Luis, ¿estás orgulloso? ¿Estás satisfecho del trabajo que habéis realizado este año entonces? Sí, yo estoy satisfecho sobre todo por eso, porque se lo han pasado bastante bien, aunque el resultado no nos haya acompañado, pero bueno, en líneas generales los he visto contentos. De hecho, si un equipo no está unido y no está contento, no puedes terminar con 18 jugadores al final de la liga perdiendo lo que hemos perdido. Nosotros insistimos, está claro que todos los equipos, uno cuando hace deporte, y sobre todo deportes de estos de equipo, se quiere ganar, ¿no? Pero en este caso los entrenadores de cantera apostáis más por eso, ¿no? Por crear grupo, crear vínculo y, bueno, tener a un grupo de chavales practicando deporte, que al fin y al cabo es lo que se busca ante todo, ¿no? Que los resultados pues luego siempre quedan en un segundo plano, muchas veces, o la mayoría, ¿no? Claro. Se busca que haya compañerismo, que ellos jueguen los partidos, lo pasen bien, independientemente del resultado, que todos queremos ganar siempre. Vamos, eso empezando por mí y terminando por ellos. Empezando claro. Por ellos y terminando por mí, pero bueno. Y la verdad que el tema es que se lo han pasado bastante bien, que es lo que yo me llevo. Uh-huh. Y, hombre, y dar las gracias también al presidente, que con todo el año pasado conmigo, que no sabía yo si iba a ir o no, pero bueno, al final... opté por ir porque a mí me gusta mucho el fútbol y me lo paso muy bien con ellos. Y como he visto que es un grupo bastante bueno de chavales, pues estoy encantado también. Que te has recuperado a ti también para entrenar, podemos decir, ¿no? Claro, porque yo la última vez creo que entrené al Benjamín de Unión Deportiva, creo que fue en el 16 o por ahí, el 17, más o menos. Sí. Oye, ¿y entrenar a un equipo juvenil siempre es más complicado que otra categoría? Lo digo por bueno, ya lo has comentado tú, por las características propia de la edad, la pubertad, el tema disciplinario, etcétera, etcétera, o no, o depende del grupo que te encuentres, o en líneas generales sí, ¿cómo nos analizarías esto? Yo creo que depende del grupo que te encuentres también, ¿sabes? Hombre, también con ellos hay que tener un poquito de mano izquierda, también con los chavales, ¿no? Siempre darle su espacio y sus cosas, dentro de un respeto, ¿me entiendes? Pero a mí me ha gustado más el entrenamiento de los juveniles que cuando yo entré, por ejemplo, a los benjamines, a los pequeños, no por nada, sino que me ha gustado este año más la experiencia que he tenido con los juveniles. Claro, estamos hablando de que a los pequeños enseñarle prácticamente desde cero y a esto a los mayores que ya casi estás tratando con hombres, ¿no? Claro, por eso digo, hay que tener mucho respeto hacia ellos también y darle su espacio y estar siempre, hombre, contándole, mira, que hay que hacer esto y que hacer lo otro. La verdad que en líneas generales ellos... se comprometieron, se han portado bastante bien, han escuchado, han sido respetuosos y es lo que me llevo en líneas generales, vamos. ¿Te has quedado con ganas de continuar en este proyecto? Sí, me he quedado con ganas, independientemente que el presidente del año que viene quiera contar conmigo, ¿no? Yo tengo ganas de seguir. Ganas y disponibilidad, pues eso es lo importante, ¿no? Que se termine contento, se termine satisfecho y si se quiere continuar es porque algo ha aportado, ¿no? Tanto a jugadores como a vuestro cuerpo técnico. Pues nada, José Luis, no sé si quieres añadir algo más. Pues bueno, desde aquí solamente darle las gracias a todos los jugadores por la temporada, al compromiso con los padres, con los niños, para llevarlo a todos los sitios, a mi delegado Eduardo Fernández Cedeño y gracias también al presidente por haber contado conmigo esta temporada. Y nada más que añadir por mi parte. Pues nada, José Luis, nosotros te agradecemos que nos lo hayas contado. Enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Entiendo que no es nada fácil sacar un equipo juvenil de la nada como habéis hecho esta temporada. Y nada, pues desear que siga teniendo continuidad esta próxima, ¿eh? Muy bien. Gracias. Buenas tardes, entonces. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues este Deportivo Ubriqueño Juvenil, como decíamos antes, ha terminado la liga en este grupo cuarto de la Cuarta Andaluza en la undécima y penúltima posición. El equipo que ha dirigido José Luis Favero ha disputado 22 partidos. En este caso ha conseguido 3 victorias, 4 empates y 15 derrotas. Desglosado. Entre partidos en casa y fuera de las pistas de atletismo, los números son estos: 11 partidos disputados en Ubrique, 2 victorias, 2 empates, 7 derrotas; 11 partidos disputados fuera, 1 victoria, 2 empates, 8 derrotas. Ha logrado 29 goles a favor y 99 en contra. Como comentábamos con José Luis, pues ha sido el segundo equipo más goleado tras la Salle de Jerez, que encajó 103, y el segundo equipo menos goleador, o el primero, porque está empatado con la Salle de Jerez con 29 goles. De hecho, sus goleadores han sido los siguientes: Manuel Martínez Coronil ha conseguido 8 tantos esta temporada, Álvaro Coronel Valle 6, Kevin Gutiérrez Barea 4, Alfonso Valle López 3, Francisco Jesús Villarte Coronil 2, Alejandro Rodríguez Román 2, y luego pues tenemos 4 jugadores con un gol: Carlos Lobato Sierra, Antonio Jaén López, Jorge Trujillano Guerrero y Arturo Medinilla González. Comentar que en esta cuarta andaluza juvenil, el Espera es el equipo que se ha proclamado campeón de liga con 56 puntos, 51 para Arcos, 47 para Bornense, 44 para Alcalá del Valle, 43 para Trebujena. Ya a partir de aquí había un escalón importante, 10 puntos de diferencia entre el quinto y el sexto, que es Villamartín, con 33 puntos, y otros 10 puntos entre el sexto y el séptimo, que es el Algaida B, con 23, que es lo que nos comentabas antes, José Luis Favero, que no ha habido tanta diferencia entre el séptimo y el último clasificado, porque estamos hablando que, por ejemplo, en comparación con el Deportivo Ubriqueño, han sido 10 puntos entre Algaida y el conjunto ubriqueño, que ha terminado en esa undécima y penúltima posición de la clasificación. Tenemos que hablar también de ciclismo. Lo comentábamos a principios de esta semana. El pasado fin de semana, en concreto el domingo, se disputaba en la línea, el segundo giro, ciudad de la línea de la Concepción. Una prueba en la que participó el ubriqueño Alejandro Gómez Naranjo, en esa categoría junior, componente del Trebujena Academia Juanjo Lobato, y terminaba en la quinta posición. Entraba en meta, fue una llegada al sprint, entraba en meta con el mismo tiempo que el vencedor, que por cierto fue compañero suyo, o que es compañero suyo en este caso, a Daniel Vilches Herrero. Se llevó la victoria con un tiempo de 49 minutos y 59 segundos. Comienza en este mes de mayo un mes precioso en lo que se refiere a la competición junior, y en el que todos los fines de semana va a estar compitiendo el bueno de Alejandro Gómez, porque este próximo fin de semana, en concreto el sábado, va a estar en Casar de Cáceres en una prueba puntuable para los autonómicos de Extremadura. Va a estar pues ahí muy cerca de la capital cacereña, de la provincia de Cáceres, en Casar de Cáceres. Luego, el siguiente fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo, va a competir en la Vuelta a la Subbética. Es una prueba de carretera, categoría junior, por etapas, preciosa, por lo que nos comentaba hace poco Alejandro Gómez, ya que la pudo hacer el año pasado y va a repetir este año. Y luego, como no, el 27 y 28 de mayo tenemos los campeonatos de Andalucía de carretera, tanto en crono como en ruta. Unos campeonatos que, como ya saben, porque lo hemos comentado, se van a disputar en Setenil de las Bodegas. Unos 700 ciclistas se calcula que se van a dar cita durante ese fin de semana, el 27 al 29 de mayo, en Setenil de la Bodega, porque además de ser los campeonatos de Andalucía en ruta y contrarreloj de la categoría junior, lo va a ser de la categoría cadete, sub-23, élite, féminas y máster, pues todas las categorías máster. No solo va a ser Alejandro Gómez el que va a estar allí, también nos los confirmó Paco Benítez en esa categoría máster 60. Bueno, pues conociendo a ambos ciclistas el potencial que tienen y la suerte pues de que van a contar con una prueba cerca de casa, veremos si son capaces de pescar alguna medalla, seguro que sí. La prueba contrarreloj se va a disputar el viernes 27 de mayo a partir de las 4 de la tarde, un recorrido de unos 12 kilómetros entre Setenil y Alcalá del Valle. Aquí van a, en esta jornada, pues participarán todas las categorías, desde cadete hasta máster. El 28 comenzarán las pruebas en ruta, empezarán a las 9 de la mañana con la prueba junior masculino y continuará a lo largo de la jornada hasta el día siguiente. El recorrido total es de unos 24 kilómetros al circuito, ya decimos, aunque el número de vueltas va a variar en función de la categoría. Y ya para cerrar este capítulo de ciclismo, recordar que el próximo día 22 se disputa o se celebra en nuestra localidad la 19ª Ciclodeportiva Villa de Ubrique, la patacabra que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, que todavía tiene el periodo de inscripción abierto. Se pueden apuntar federados al precio de 30 euros y no federados al precio de 30. Y recuerden que conlleva un... Perdón, no, ese es el precio para socios de la Asociación Ciclista. El precio es federado 35 euros, no federados 45. Insistimos, federados 35 euros, no federados 45. Si son socios de la Asociación Ciclista de Ubrique, pues se rebaja en 15 euritos. Federados 20 euros, no federados 30. Decir, pues eso, que en la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo se pueden realizar las inscripciones, también a través de la página web de la Asociación Ciclista de Ubrique. Recuerden que el recorrido de una prueba de unos 100 kilómetros es el siguiente: Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga, Benocaz y Ubrique, que el tramo libre es el Puerto de las Palomas y que habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría. Pues otra cita importante, y justo una semana antes de esos campeonatos de Andalucía. Así que parece que es un buen evento para ir afinando de cara a esos campeonatos. Y ya puestos a recordar, pues también destacamos que el próximo sábado el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la novena travesía solidaria La Petaquina, que este año va a beneficio del colectivo de ayuda al pueblo indígena. Ya saben el recorrido: se sale del centro de la Avenida de España, Las Cumbres, Los Olivares, El Tejar, el sendero hasta la Fuente de Fátima, Camino de la Depuradora, Carretera de la Piscina y final en Ubrique, en la Plaza del Jardín, donde se ofrecerá un pequeño ágape a los participantes. Pues esto es lo que queríamos destacar. Ya nosotros nos despedimos, estamos fuera de tiempo, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con más asuntos que tratar. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Down brick walls, men can break down brick walls. These are my hands.